Escuchamos el concierto para piano número 1 en re bemol mayor, de Sergei Prokofiev, en tres movimientos. Interpretó Gary Graffman al piano, acompañado por la orquesta de Cleveland bajo la dirección de George Schell. Para concluir nuestro espacio de hoy, le invitamos a escuchar la Sinfonía número 2 en do mayor de Robert Schumann, en cuatro movimientos. Sostenuto assai, allegro ma non troppo. Scherzo allegro vivace. Adagio espressivo, y allegro molto vivace. Interpreta la Orquesta Filarmónica de Budapest, bajo la dirección de Tamás Breiner. la parte final de nuestra emisión escuchamos la Sinfonía número 2 en Do mayor de Robert Schumann, en 4 movimientos. Interpretó la Orquesta Filarmónica de Budapest, bajo la dirección de Tamás Breiner. Esto fue El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Selección musical y montaje de Rafael Méndez para Radio Universidad Veracruzana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludamos en esta su radio universitaria en línea. Son en este momento las 10 de la mañana con 52 minutos de este día 18 de mayo del año 2019. Nos encontramos transmitiendo en Francisco Javier Clavijero número 24 en pleno centro de la ciudad de Jalapa, capital del estado de Veracruz. Nuestras líneas telefónicas 818-0923 y 817-5115. Siga con nosotros en sintonía y reciba un cordial saludo a los que nos encontramos laborando en esta mañanita aquí en su capital veracruzana. Guillermo Bautista Mora en los controles técnicos, Gilberto Pérez Miranda en la fonoteca, nuestros compañeros Ani y Eduardo, y un servidor, Julio Fuentes Hernández, quien va a estar con usted esta mañana anunciándole estos géneros musicales aquí en Sobrecuencia Universitaria. Estuvo escuchando una emisión más de El Jardín de las Delicias. Vamos a continuar, vámonos con un poco de música con Agustín Lara y la Gran Orquesta de Solistas y regresamos para anunciarle nuestra siguiente emisión.